Esta historia no es como ninguna de las otras, ni mucho menos algo parecida. Hoy les voy a contar una historia que nadie va a creer, ni nadie lo hará nunca. Todo empieza como un túnel oscuro, sin nada alrededor, nada más que oscuridad, hasta que se alcanza a divisar un pequeño rayo como muestra de luz. De repente, todo es luz. ¿Qué pasa? Todo se ve borroso. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Bip, bip, bip. ¿Qué es ese ruido? Bip, bip, bip. Cállenlo, por favor. Ya no aguanto más. ¡Cállenlo! ¡Uf! Al fin se cayó ese detestable sonido. ¿En qué estaba? Ah, ya me acordé. Sigamos. Mis 15 años. ¿Cómo olvidar la mejor época de mi vida? La época donde conocí a una hermosa chica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Cómo odio estos dolores repentinos! En fin, esa chica fue, es y será lo mejor que me ha pasado en la vida. Recuerdo que era un poco tímido, pero eso no me impidió para poder salir con ella y conocerla. ¡Bip! ¡Bip! ¡Bip! Ahí está ese ruido otra vez. ¡Qué alivio! Ya se cayó. Pero bueno, como les decía, ¿cómo olvidar esa época? Y más aún, cuando le has pedido al amor de tu vida una relación seria. Todo tan perfecto y equilibrado como lo es en sí el mundo y como todo debería ser. ¿Cómo quisiera que esos bellos momentos regresaran una y otra vez? ¡Ay! ¡Ay! Mi pecho y mi garganta. Siento algo ahí y me lastima. Ok. Ya ha pasado todo. El dolor, todo. Perdón por tantas interrupciones. Pero les aseguro que no es de exageración. Ni mucho menos por molestar. Es que en realidad duele. Duele horriblemente. Prosigo. El momento de mi boda fue algo inolvidablemente hermoso. Pero, esperen, me empiezo a sentir un poco raro e interminablemente cansado. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? Me siento extraño. Siento como si no fuera yo. Me pica el cuerpo y mis dolores continúan. Bip, bip, bip, bip, bip. ¿Qué pasó con el ruido? Ahora es más rápido. ¡Bip! ¿Y ahora? Ya no suena. Hace un silencio infernal que ya no tolero. Ya estaba acostumbrado a ese incansable bip. Además, siento que el corazón me va a estallar. He vuelto a la misma oscuridad de la que nací. ¡Ah! Siento un leve electroshock en mi pecho. ¡Ah! Otra vez, no sé qué me sucede. ¡Ah! De nuevo, en serio. ¿Qué está pasándome? Me estoy empezando a irritar. ¿Dónde quedó mi boda? ¿Será acaso una broma de mal gusto, hecha por mis amigos y familia para poder verme llorar como un bebé? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya basta de esta broma de mal gusto! ¡No me está gustando nada esta broma pesada! ¡Ah! ¡Esa luz cegadora y totalmente blanca! ¿Qué pasó con mi boda? ¿Será que sigue la broma? ¡Ya basta de esto! ¿Dónde estoy? ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! De repente, se me aclaró la vista. Y en un momento, mis ojos enfocaron una sala de hospital. Regresé a ver a mi lado derecho. ¡Ah! ¡Eras tú! ¡Una máquina! ¡Una simple máquina! ¡Doctora! ¿Me puede decir dónde estoy? ¿O qué hago aquí? Señor, ha sido un milagro de la naturaleza. Está consciente. Esto era imposible que sucediera. Pero, ¿por qué? No entiendo nada. Yo estaba en mi boda a punto de decir el tan ansiado y esperado acepto. Y ahora que me encuentro aquí en esta sala del hospital, postrado aquí y hablando con usted, en vez de estar con mi novia, en mi boda y con mi familia. Señor, usted ha estado postrado aquí desde hace 20 años en estado de coma debido a una sobredosis de drogas, alcohol y pastillas antidepresivas. No, No puede ser. Yo estaba en mi boda, a punto de casarme. No me mienta. Señor, no le estoy mintiendo. Lo que le digo es la pura verdad. ¿Eso quiere decir que todo fue un sueño? Lamento decirle e informarle que sí, señor. Cuando solté un grito tan horripilante que a todos los presentes estremeció y me ahogó en un río de lágrimas, a la vista de la enfermera, a la cual se le rompió el corazón al presenciar tanta soledad, ansiedad y tristeza y dolor en una misma persona, a lo que ella respondió a esa escena. Lo lamento, señor. En serio, lo lamento. Pero yo lo evadí diciéndole: salga de aquí. Déjeme solo. Y ya que no podía retener mis lágrimas ni un segundo más, la doctora salió de la habitación y me quedé solo, llorando, con mucha ansiedad y dolor al enterarme de esa noticia. A la final, todo fue un sueño. ¡Wow! A la final, fue fantástico y misterioso a la vez. Pero espere, ya recuerdo cómo fue mi vida. Nunca fui nada para nadie. Yo no quiero esta vida tan vacía, aunque llena de personas con corazones vacíos. Fue cuando tomé la decisión de hacer a un lado la fría y sombría tonada de la vida y enfocarme en la tierna y cálida acogida de la muerte. Agarré todas las sábanas que encontré en mi habitación, las amarré una tras otra, logrando hacer con ellas una gran soga de sábanas, amarrando una punta a mi cuello y la otra a una pata de la mesa para poder lanzarme desde un décimo piso en el cual se encontraba mi habitación. Al lanzarme, recordé mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Pude divisar al lanzarme unas colchonetas apiladas una sobre otra, cuando de repente la sábana que me apretaba el cuello se soltó.